Señor, nuestra inspiración. Hoy esta ofrenda que te damos, Señor, es el testimonio de que tú eres, Señor, el dador de todo. A ti damos la gloria y la honra, Padre. Lo que me das no lo puedo negar, porque es santo y puro como tú. Y es tu espíritu que me guía hacia ti, Señor Jesús. Pues toda dádiva y don perfecto solo proviene de ti. Y reconozco que eres soberano, Rey, Hijo de Dios. Eres, Señor, mi inspiración, y quisiera alabarte por siempre. Eres, Señor, mi inspiración, y quisiera exaltarte por siempre. A ti te adoramos, exaltamos, inspiración. No lo puedo negar, porque me fluye por las venas de un corazón restaurado que agradece de muchas maneras. Pues toda dádiva y don perfecto solo proviene de ti, y reconozco que eres el artífice de mi vida hoy. Te adoramos, te exaltamos, eres tú, Señor, inspiración. Eres, Señor, mi inspiración, y quisiera alabarte. Tú eres mi inspiración.